buenos días. Gracias por asistir a esta conferencia de prensa de las fiestas patronales 2023 de nuestra Virgen de la Merced. Conferencia de prensa en que será presidida por el intendente Omar Ferreira, coordinador del evento, el señor director de deportes Jorge Calé, y de las áreas el señor Daniel Rivero Serradel, Marcelo Monas. Nos acompaña en la mesa la señora Andrea Brate y el señor Javier Españolo, encargado de inspección general. Muy bien. Bueno, le damos la palabra al señor intendente. Bueno, muy buenos días a todos. Es un gusto tenerlos aquí. Primero agradecerle por la presencia de cada uno de ustedes, a cada funcionario municipal. La verdad que en las tan esperadas estas fiestas patronales, la verdad que uno se siente feliz por lo que vamos a comentar en estos momentos. Y también agradecer a toda la parte que está aquí sentada, que ellos son los verdaderos artífices de la fiesta. Uno son simplemente la cara visible de manifestar y sentir lo que va a ser esta fiesta, pero bueno, el trabajo de campo, el trabajo de varios meses, está significado en estos funcionarios, que para mí es un verdadero orgullo. La bueno, línea de preguntas, si quiere o quiere que sigamos con quien ustedes. ¿Cuál va a ser la modalidad de este año? ¿Se va a repetir el escenario? ¿Cómo va a ser la organización general? Bien, este año va a ser como hicimos en un año. Vamos a montar el escenario principal donde se hace siempre con la carpa. Va a haber misa, procesión, desfile de gauchos, que esta vez han armado un trabajo muy importante, que han pedido los gauchos de dar dos vueltas, que también ellos ya lo programó la gente del evento. Y después vamos a tener espectáculos desde las 12 del mediodía hasta las 19 horas. Una fiesta típica que lo quiero simplificar y después dar lugar a las personas que están armando esto. Más allá de los cuestionamientos de mucha gente por el tema que se hace un solo día, nosotros, como bien lo dije y lo voy a volver a repetir, no vamos a hipotecar el municipio para una fiesta. Yo creo que el motivo de la fiesta es nuestra Virgen de la Merced, que es el día 24. Lo pagano nosotros lo hemos dejado a un costado por la situación económica que yo creo que todos vivimos en nuestro país, y no es menor este municipio. Así que nosotros vamos a estar a la altura de todas las fiestas que hemos hecho hasta ahora, pero una fiesta austera, con distintas alternativas, que yo lo voy a dejar a Jorge Solé, que es la parte organizativa de la fiesta, que él va a decir los pormenores de todo lo que va a ser la fiesta. Jorgito. Gracias, Omar. Para nosotros es una fiesta especial, es la última de la gestión. Hemos llevado a cabo durante estos 8 años una fiesta mejor que otra, creo que todos los años superándonos. Y esta es la última, es el cierre de la gestión de nuestro intendente. Así que, más importante todavía, la fiesta en sí comienza a partir del día sábado, en la parte religiosa, con el trío dúo, el jueves, viernes y sábado que se hace. El día sábado es la marcha de las antorchas. Después, cada parte específica la va a desarrollar cada funcionario que está a cargo. Y el día domingo llega la fiesta propiamente dicha. 10 de la mañana el acto protocolar, 10 y 20 la misa, y después seguirá el desfile, la procesión y luego el desfile gaucho. Para las 13 horas sí, largar ya con la parte artística. 19 horas ya pensamos estar, bueno, cerrando el acto, ¿no? Agradecemos todo esto a los gauchos, que siempre con su buena predisposición para llegar a un acuerdo, van a estar presentes en cada movimiento religioso, van a estar presentes ellos. Se ha convocado, como todos los años lo hemos hecho, a las entidades de bien público, a las entidades educativas, deportivas, a los bomberos, para ofrecerles que puedan explotar la parte gastronómica. La parte de las bebidas se va a licitar y afuera, como siempre, los puestos, distintos puestos a modo así privado, y la buena voluntad de la gente, que la mayoría entiende todo lo que estaba diciendo recién el señor intendente, que sea un día y que no sea la locura de tirar la casa por la ventana, ¿no? Sí. Sí, en función de lo que vos decís, pero también de lo que decía el intendente, y tomando como referencia el año anterior, digo, ¿cuánto es en esta versión austera que decías, Omar, lo que dejaría de erogar el municipio, cuánto no gastaría en esta fiesta patronal? Bueno, vos en este momento lo tenés, lo vamos a pasar con Andrea, que lo tiene al tanto también. Bueno, buenos días a todos, gracias por estar. Nosotros hicimos un cálculo que es muy difícil de hacer porque los precios van variando semana a semana, pero si nosotros hubiéramos organizado una fiesta como la del año pasado, con la calidad de artistas que trajimos, más la carma, todo lo que significó el año pasado, los tres días y todo eso, estamos hablando de arriba de los 45 millones de pesos. Y me estoy quedando un poco corta. Creímos con todo el equipo que resultaba menos que irresponsable endeudarse, porque es plata que el municipio no tiene para disponer para eso, endeudarse por el evento, más en el contexto que estamos viviendo como país, ¿no? Que el municipio por supuesto no está ajeno a eso, así que decidimos sí conservar por supuesto el festejo religioso, que es el espíritu de esta fiesta, y bueno, hacer algo más acotado, que ya después el director de cultura va a dar más información sobre eso, darle prioridad a los artistas locales, que nos pareció muy importante también, y hacer algo lo más austero posible para que la gente pueda participar, para que las instituciones tengan un día también, como dijo Jorge, con la parte gastronómica para poder recaudar algo que tanta falta le hace a todas las instituciones. Y bueno, nos pareció lo más responsable de nuestra parte como gestión. ¿No tienen un estimado de que sería el 30, el 40, el 50% menos de derogación respecto a la... No, gastaríamos, yo calculo, menos del 10% de lo que nos saldría una fiesta como la que armamos. Ah, bien. ¿Cuál sería un poco, digamos, para medir el impacto en lo turístico, digamos, al minimizar la fiesta, la gente no vendría, vendría lo mismo? ¿Cuál es un poco la perspectiva por ahí de ese punto de vista? Yo creo que el espíritu de la fiesta es el día 24. Nosotros tenemos distintos complejos que ya están en su totalidad con reservas. La gente que viene... Todo con gauchos. Sí, los gauchos han alquilado distintos cabañas, hoteles también, como todos los años. Yo siempre digo que el espíritu era... es nuestra Virgen, el hijo de nuestra Virgen. La gente viene exactamente igual, más allá que no haya viernes y sábado, que lo pagano. Hoy yo creo que, como lo dijo Andrea, la circunstancia del país no da para pagar entradas, y lo que queremos aclarar es que todo lo que se va a hacer es con entrada libre y gratuita. ¿Se podría haber concesionado una parte de espectáculo, obviamente? Se había hablado en un momento con un sector privado, lo que pasa que los precios de un artista de renombre, estamos hablando entre 15 y 20 millones de pesos, lo mínimo. Y para cobrar una entrada, 5 o 6 mil pesos, creo que no está hoy la localidad y la provincia o nuestro departamento para pagar una entrada de esa característica. El año pasado hubo récord de gauchos y de caballos. Yo creo que por lo que se habló con ellos lo van a tener más, porque estuvieron hablando con la parte del Fortín. Yo creo que va a haber la misma característica que el otro año de convocatoria. Vuelvo a insistir, la gente que tiene por consigna nuestra Virgen de la Merced viene, la gente se acerca. Recién estuvimos reunidos con gente del Fortín y sí, eso es lo que se habla, la cantidad de gauchos, de nuevo va a ser, ya están, a partir del viernes ya están instalados acá. Y eso es lo que trae aparejado, es organización, porque va a haber muchos caballos, muchos gauchos a partir del viernes. ¿Hay un operativo armado por Inspección General? Hay un operativo que... Pero puede explicarlo Javi. Justamente Javi, que está a cargo de esto, lo puede decir. Sí, efectivamente, bueno, el operativo vamos a comenzar, como bien lo dijo Jorge, el día viernes, porque ya van a hacer la llegada y bueno, vamos a estar trabajando hoy domingo todo lo que es la zona del Fortín. Daniel, la grilla artística. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por venir. Bueno, voy a hacer un breve resumen. Como dijo Andrea, como dijo Omar y Jorge, la prioridad es hacer la fiesta de la Virgen, que es lo prioritario, y teniendo en cuenta la situación actual, como dicen, es difícil organizar una fiesta de otra magnitud, así que bueno, vamos a tener una grilla con todos artistas locales, vamos a tener 7 bandas locales y 3 ballets, lo cual no quiere decir que porque no venga un Sergio Galleguillo no tengamos garantizado un buen espectáculo, acá tenemos artistas de mucho nivel, o sea que yo en ese sentido estoy completamente tranquilo, y como dijeron ellos, también vamos a poder costear de otra forma la fiesta, porque sería una irresponsabilidad de nuestra parte hacerlo de otra forma. Son todos grupos locales, excepto hay uno de un grupo de la cumbre, los demás son todos locales, y bueno, estamos muy contentos con eso, porque yo creo que va a ser una buena fiesta. La gente que se moviliza de distintos departamentos, que lo hemos visto y lo hemos vivido desde la terminal, o de gente llegando de departamentos cercanos y lejanos por esta fiesta de Villa Yardino. No estando lo tradicional, digo, la expectativa es que también vengan, porque va a primar más lo por ahí lo religioso que lo grandilocuente de la gente que venía. Claro, hay dos tipos de público, creo yo, ¿no? Creo que hay un público que sigue la tradición de la Virgen, la parte gauchesca que viene, que atraviesa la sierra para poder estar en la fiesta y estar en la misa y hacer la procesión. Y después está el público que busca el espectáculo. Y bueno, vamos a tener una disminución, evidentemente, del público que busca el espectáculo, pero la parte de la Virgen creo que no va a disminuir. Y bueno, nosotros sabemos que eso va a suceder, pero es que es imposible realizarlo de otra manera en esta situación actual, ¿no? Va a estar este grupo de Huerta Grande, ya que son números, Piedra Libre, que anda muy bien, los ex músicos de Galeo. No, va a ser un espectáculo puramente folclórico, y le voy a dar los nombres de los que van a estar. Va a estar Luis y Pedro, perdón, voy a empezar con los ballets. Va a estar el ballet Jazmín del Amanecer, el ballet Miski Mayu y Añoranzas Gauchas, que son 3 ballets de aquel Yardino. Y de grupos musicales va a estar Luis y Pedro, Nahuel Loyola, Tierra Adentro, Rumbos, Grupo Lejano, y Noelia Quiroga y El Pájaro Fresco. Esos van a ser los grupos que van a estar en la fiesta. Y bueno. ¿Tanto los ballets como los grupos serán remunerados económicamente? Los grupos musicales sí, los ballets no. ¿Está previsto alguna inestabilidad para el próximo fin de semana, para el otro? ¿Hay un plan B? El plan B, este año no tenemos carpa. O sea, evidentemente tenemos que suspender, si en caso de lluvia vamos a tener que suspender el espectáculo artístico. ¿La gastronomía? La gastronomía queda a cargo de, como dijimos anteriormente, de todas las entidades de bien público, de instituciones educativas, deportivas. ¿Hay alguna sugerencia de los precios? No, está liberado. No, libertad. Por parte de demanda. Exactamente. Sí. Marcelo, ¿tenés consultas sobre alojamientos? Ha habido muchas consultas de la gente que habitualmente viene. También hubo cancelaciones, porque al reducir la duración de la fiesta, obviamente hay una limitación en cuanto a las noches de pernocte, que también eso generó, por decir así, una queja de los sectores de alojamiento, cabañas y demás, pero hay que explicarle que la condición, como lo hemos dicho en toda la presentación, no da para mantener aquello de 3 días, y si nos vamos atrás en el tiempo, la fiesta siempre fue el día de la Virgen, después se agregaron un día posterior, y si la situación económica no da, creo que tiene que primar la prudencia para no comprometer los recursos del municipio, ni de esta gestión ni de la que viene, así que le hemos dado prioridad exclusivamente a ese día. Y sí, estábamos atentos al tiempo, probablemente según el pronóstico el sábado habría alguna probabilidad de lluvia, pero el domingo en principio aparentemente, más allá que está fresco, vamos a tener una hermosa jornada, así que esperamos que esa gente que no participara de la parte pagana o de la fiesta de la peña o de la fiesta popular, que se queden y vengan el fin de semana para disfrutar ese domingo que va a ser realmente imperdible. ¿Ha habido alguna propuesta de algún sector gastronómico de complementar o de aprovechar a hacer algún espectáculo de manera privada, digamos, coincidente o no? No. No, no, no hubo ningún, como lo expliqué recién, había una propuesta de un privado de hacer la fiesta dos días, que bueno, después también, como lo explicamos, debido a que no hay un precio hoy de artistas, yo creo que también para un privado contar con un mínimo de 25 o 30 millones para contratar dos días, yo creo que es un número muy importante. Y quiero aclarar lo que decía Marcelo, porque en el contexto de los grupos de WhatsApp están convencidos siempre, yo creo que las dos fiestas importantes que quedaron en la provincia de Córdoba, de Soto y Villa Yardino, con la particularidad que mucha gente cuestiona por qué Yardino no copia lo de Soto. Yo siempre lo quiero explicar y aprovecho que ustedes lo deben saber perfectamente. Soto, los dos días de baile lo hacen los clubes, no lo hace la municipalidad. Solamente la municipalidad se encarga de la parte religiosa puntual. Entonces yo creo que si nosotros acá tuviéramos la misma particularidad que dos instituciones pudieran hacer el baile, sería mucho más fácil quizás para el municipio. Y para terminar, nosotros la consigna fue el día cero, como lo dije cuando comencé, nosotros no vamos a hipotecar el municipio y no vamos a dejar a la gestión que viene posterior una deuda, como lo explicó bien Andrea, entre 30 a 40 millones de pesos, que hoy día es una locura. Entonces vamos a priorizar primero lo que es los recursos municipales para lo que nosotros tenemos pensado. Omar, de tanta crítica que hubo en las redes sociales, ¿alguien se acercó a traer propuestas? Ninguno. Yo voy, Luis, y tu pregunta viene muy atinada, ¿sabes por qué? Yo a veces escucho que el privado, cuestiona al municipio. Nosotros acá no vi ninguna persona del privado, tanto hotelería o cabañas, a decir que iban a poner tanto dinero para alquilar la carpa. Nosotros puntualmente, y esto está bueno de aclararlo, cuando el municipio, de la mano de la Secretaría de Turismo, invitó al privado a hacer mapas para presentar en FIP, que eran 10 mil pesos, 20 mil pesos, no recibimos un privado que puso 20 mil pesos. Entonces es muy fácil, perdón, cuestionar, pero no ser parte de la fiesta. Entonces, esto está bueno decirlo también, porque dijo Mosquito, haremos, ¿no? Entonces, si acá tuviéramos el privado que diga, bueno, che, la carpa vale 12 millones de mangos, ponemos la carpa, capaz que nosotros, con un sacrificio, podemos haber tomado otra iniciativa de la fiesta. Pero esa es la realidad. Todas las erogaciones son municipales. Entonces, en estos momentos, yo creo que es imposible hacerlo. Perdón, antes de caso de querer repetir la fiesta del año pasado, estaríamos arriba de los 45 millones de pesos. Sí, 50 millones de pesos. ¿Cuál es el presupuesto de esta edición? Esta fiesta, nosotros para toda la fiesta, para todo, cada año cuando hacemos la fiesta patronal, se hace a través de una autorización por ordenanza del Consejo Deliberante para los gastos que se van a realizar con ese fin. Este año pusimos un máximo, nos va a autorizar de 3 millones de pesos como mucho, y no vamos a llegar a gastar eso por todo, más o menos los presupuestos que yo estoy manejando hasta ahora. No creo que lleguemos, pero ese sería el monto autorizado que tenemos por el Consejo. O sea, 1.5 millones menos que el año pasado, ¿no? Estamos hablando de un 10% de lo que sería la fiesta en sí. Sí, ¿los efectivos policiales, Andrea, lo pagan los gauchos o lo pagan el municipio? No, los gauchos tienen que contratar, porque así se los exige la policía, una cantidad adicionales, y nosotros como municipalidad tenemos que contratar otra cantidad de adicionales aparte. ¿Se puede saber cuánto le cobran los adicionales? ¿Por 4 horas o doble turno? No, ellos van a ser 8 horas. 8 horas. No tengo ahora el monto, pero no, y ellos nos ponen también la cantidad de acuerdo a los eventos. No es lo mismo hacer un evento de 3 días que tenés un baile a la noche con una carpa llena, más una peña, más, no es la misma cantidad que en este evento al aire libre, que va a ser solamente 5 o 6 horas durante el día. Creo que nos pasaron 10, 12 adicionales, ¿no? Sí, son 12 adicionales que vamos a tener. Pero el precio de cada uno. No, eso no, lo estipula. No. Es el monto que ellos tienen estipulado a nivel provincial, por lo que sale el adicional de 4, tiene un monto, y el de 8, pero creo que nos supera los 150 mil pesos el tema de los adicionales. Sí, entre 10 y 15 mil pesos creo que por efectivo sí, más o menos están cobrando. Sí, históricamente, ¿qué porcentaje hubo de recupero del total de la producción, digamos, del evento con sponsor o con, bueno, en algún momento la provincia, la nación, ¿no es cierto? Nosotros, el tema de la fiesta, a veces es difícil que la gente entienda cuando dice la fiesta siempre dio pérdida. No puede ser que siempre dé pérdida. La logística para organizar la fiesta, como la hicimos el año pasado, es enorme, enorme. Y lo que se ve, uno dice, bueno, carpa, sonido, artistas, lo que sea, no es solamente el único gasto que tiene el municipio. Nosotros siempre consideramos que lo que la gente o los demás pueden decir pérdida, para nosotros es una inversión. ¿Cuánto invertimos en la fiesta? O sea, al hacer el balance, lo que queda es la inversión que hizo el municipio en esa fiesta, como puede invertir en cualquier otro espectáculo. Nosotros el año pasado el aporte de la Nación, que fue de 500 mil pesos, lo recibimos un año después. O sea, lo recibimos hace... En junio. Se pidió en abril del año pasado para la fiesta patronal del año pasado y recibimos en abril de este año 500 mil pesos. Se pidieron 4 millones de pesos de aporte y nos consiguieron 500 mil pesos. O sea, los aportes tanto nacionales o provinciales... Eso justifica lo que ustedes están planteando para esta edición, claro. Más allá de lo que podamos nosotros tener de sponsor, de gente que del privado de acá que colabora, que hay muchos que sí lo hacen y lo hacen todos los años, los montos en el total del gasto no son muy significativos. Aparte que tener en cuenta que, si bien, como decía Omar, Soto y Jardino son las dos patronales más convocantes, en cuanto a delegaciones gauchas, Jardino es lo más convocante de la Argentina, ¿sí? Porque a Soto va mucha gente. Pero, por ejemplo, en Jardino, la parte gastronómica la hacen las instituciones, porque tiene un fin solidario también la patronal. Entonces se ayuda a esas instituciones. En Soto es todo privado. Todo lo que yo quiero comer es un privado que está puesto en la calle, se arma una feria tremenda de 8 o 10 cuadras. Hemos ido los dos últimos años a promover nuestra fiesta y sabemos lo que es la fiesta de Soto. En cuanto a delegaciones gauchas, como les digo, la más convocante de la Argentina, está incluida dentro del calendario de fiestas argentinas del Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación por la trascendencia. Y haberla incluido no fue decir, anotame la fiesta y ya está. Hubo que presentar documentación, hubo que presentar un montón de registros que ameriten que la trascendencia de nuestra patronal realmente tiene un alcance muy importante en la provincia, y a veces de provincias vecinas que también se acercan acá. Entonces, esa fue la decisión de decir, no vamos a dejar de hacer la fiesta. La fiesta se hace el domingo, con la procesión, con toda la parte tradicional, y la música de nuestros artistas, y las instituciones que tienen ese fin solidario, que no reportan directamente al municipio, pero tienen la posibilidad de recuperar algo en sus alicaídas arcas, en una situación en la que estamos, en que... Creo que también es importante destacarlo, porque no es que el municipio explota la gastronomía para recuperar, lo hacen las instituciones que son sin fines de lucro. Y por otro lado también... ¿Sabían ustedes que este año cayó un 80% la cantidad de gente y las recaudaciones en las fiestas de Soto? Estuve presente promocionando la nuestra y lo vivimos presencialmente. Totalmente. Fue llamativo. El año pasado, la secretaria de Gobierno... que este año ha sido electa y va a ser la intendente, estuve hablando con ella y me dice, la cantidad de gente que vino, nada que ver con el año pasado. Y allá es todo privado. Acá no tenemos espacios súper grandes como allá pueden tener para hacer en un tinglado o en un espacio cerrado los espectáculos musicales. Nosotros no lo tenemos disponible. Todo lo absorbe el municipio. Entonces, a veces comparar las dos cosas, si no se aclara, resulta... incómodo. Y otra cosa que yo quiero destacar en relación a lo que él dice, siempre el espíritu del municipio cuando organizó las fiestas patronales, desde el año 2000 la fiesta la organiza el municipio con estas características, alquilando la carpa. Antes la fiesta tenía otra modalidad. Siempre fue prioritario para el municipio que la gente de Yardino pudiera participar de la fiesta en todas sus etapas, ya sea en el baile, en la peña, el domingo. Por eso, los precios que se cobraron, tanto en las entradas o en su momento cuando la municipalidad también manejaba el buffet o cuando tiene, fueron precios que no eran los precios de mercado. Si vos te ponés a pensar, el año pasado, la peña que tuvimos con los dos artistas que había de primer nivel, nunca hubiera salido una entrada a 1.500 pesos. Claro. Dentro del presupuesto. Entonces, perdón, entonces, siempre también la fiesta estuvo orientada, el municipio no quería lucrar con la fiesta, sino que fuera una hermosa fiesta, sobre todo para que disfrutara la gente del pueblo, porque su día es el día de la patrona de Villa Yardino. Perdón. Dentro del presupuesto está la publicidad, se hizo publicidad en Córdoba Capital, como en ediciones anteriores, para invitar a la gente, no solamente no. En las localidades vecinas, bueno, a través de todos ustedes que son los que nos los medios de prensa, pero no. Redes sociales. Y redes sociales. Básicamente. En todas las redes de la municipalidad. Sí, también hay que aclarar una cosita. Siempre se montaron puestos de venta. El año pasado costaban entre 15 y 20 mil pesos. Este año también cuesta 20 mil pesos. O sea, también fue un esfuerzo para que quien quiere venir a ofrecer su producto, que ahí no se permite ni comida ni bebida para no competir con las instituciones que están dentro del predio, y los puestos van a pagar lo mismo que el año pasado. Entonces también es parte del esfuerzo de decir, tratamos de amortizar parte de los gastos del municipio, pero no lucrar con la fiesta. Entonces, la gran mayoría de los puestos ya están comprometidos, se ha reducido el espacio porque se cambió el diseño de la distribución de los mismos, pero incluso en eso también hay un esfuerzo importante de parte del municipio de no actualizar al valor real que deberían haber tenido para que la gente siga viniendo. Sí, me pregunto también por no referir a la fiesta, pero nombraron ustedes la feria de turismo, si Yardino va a estar presente o también va a estar minimizada la presencia. No, va a estar presente. Va a estar presente como todos los años. Sí, va a estar presente. Y todo el material que se va a presentar en FIT es netamente con erogación municipal. Por eso también quiero aclararlo. Cuando a veces el privado cuestiona situaciones que son económicas, puntuales al municipio, lo que afronta el municipio. Así que bueno, muchas gracias a todos siempre por estar presentes. Si hay alguna pregunta más, estamos a disposición. ¿A dónde Horacio preguntaba cuánto. Sí, ¿cuánto la media? Ahí lo vamos a arreglar, Horacio. Gracias. Gracias. Gracias a todos.